De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Bueno, amigos, pues hasta aquí las claves de la música cubana. Espero que disfrutéis con la colección y que este disco os sirva para comprender un poco mejor los secretos de la rítmica sobre la que los cubanos construyen su música. En las guías de audición explico al detalle cada uno de los elementos aquí comentados. Un saludo y hasta siempre. Y al Cocerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.